Domingo de la tercera semana del tiempo ordinario, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4 y capítulo 4, versículos 14 al 21. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor». Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Palabra del Señor. Hace algunos días hemos empezado un ciclo litúrgico nuevo, un tiempo nuevo litúrgico en la Iglesia, el llamado tiempo ordinario, cuyo color propio en la liturgia es el color verde. Se llama así, ordinario, no porque sea de poco valor, sino porque en este tiempo, que se extenderá hasta noviembre, cuando empiece el Adviento, con un gran paréntesis, también hay que decir, el paréntesis que abarca toda la Cuaresma, toda la Semana Santa, el tiempo de Pascua hasta Pentecostés, pero este tiempo, cuyo color es el verde, tiempo largo, se llama ordinario porque no posee fiestas litúrgicas extraordinarias, como podrían ser, por ejemplo, la Navidad o la Pascua. Durante el ciclo litúrgico C, el cual estamos transitando los domingos, iremos escuchando pasajes del Evangelio según San Lucas. Ahora bien, dado que estamos empezando el Evangelio de Lucas, aparecen episodios iniciales escritos por el evangelista, el cual al principio expresa quién es el destinatario de ese texto, Teófilo, con qué intención es que Lucas escribe a Teófilo y a toda la iglesia también. Y luego se narra aquel episodio en el cual Jesús, estando un sábado en la sinagoga, como solían hacer los judíos, en la sinagoga de Nazaret, Jesús fue como de costumbre a escuchar la palabra de Dios. El jefe de la sinagoga, cada sinagoga tenía un jefe, un encargado, el cual designaba a uno, de algún hombre ahí del auditorio, que tenía ese día que leer la lectura, similar a lo que hacemos en la misa, la lectura de la palabra de Dios, pero luego ese mismo que leía debía hacer una interpretación, una explicación similar a lo que hace hoy el sacerdote con la homilía. No lo hacía siempre el mismo, sino que, repito, iban cambiando. Le tocó a Jesús, providencialmente, no por casualidad, sino providencialmente, Jesús lee un pasaje del profeta Isaías, el cual dice en primera persona: «El Espíritu Santo, el Espíritu está sobre mí, Él me ha ungido y me ha enviado a la misión, la cual consiste en dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, dar libertad a los cautivos, proclamar la buena noticia a los pobres, proclamar un año de gracia del Señor». Cristo lee este pasaje de Isaías Y acá viene la interpretación novedosa del Señor, porque cierra el libro, se sienta, todos lo miran atentamente, y él dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Esto fue una cosa única, novedosa. A ningún rabino, a ninguna persona se le hubiese pasado por la cabeza aplicarse a sí mismo el texto del profeta Isaías, el cual habla del Mesías. Cristo sí. Isaías habla del ungido. El Espíritu está sobre mí, Él me ha ungido. La palabra Mesías en hebreo quiere decir ungido, justamente. Cuando hablamos de Mesías, estamos hablando del ungido, el ungido del Padre. Porque Cristo fue ungido por el Padre, y eso se manifestó visiblemente en el bautismo, en la unción a través del Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma. Con la unción del Espíritu, el Padre envía al Hijo a predicar, a misionar, a evangelizar. La palabra entonces Mesías quiere decir eso, ungido. Luego la palabra hebrea Mesías, traducida al griego, se traduce como Cristo. Con lo cual, al decir Cristo, estamos diciendo Mesías o ungido. Es todo lo mismo. Y la misión de Cristo, que luego será la misión de cada cristiano, de toda la iglesia, es, como dice el profeta Isaías y el Evangelio de hoy, anunciar la buena noticia a los pobres, o el Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buena noticia, a los pobres. Acá hay que entender pobres no en sentido sociológico, sino en sentido teológico. Los pobres, es decir, los predilectos del Señor, aquellos que hacen experiencia de que necesitan de Dios, aquellos que, poseyendo bienes materiales muchos o poseyendo pocos bienes materiales, eso es secundario, no importa tanto. Lo que sí importa es que el pobre de espíritu, al cual se refiere el Evangelio, es aquel que se siente necesitado de Dios. Siente que es mendigo y que necesita de la divina gracia y necesita además de la ayuda de los demás. Esa experiencia interior de la necesidad o de la indigencia. Bien, es a estos a quienes se destina principalmente el Evangelio. El Evangelio en realidad es para todo el mundo, pero algunos lo aprovechan más, lo recepcionan mejor, y son estos pobres de espíritu, que tendríamos que ser todos nosotros también, a los cuales hace referencia, además, las bienaventuranzas, cuando Jesús dice: bienaventurados o felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa hambre espiritual, esa sed espiritual, esa necesidad o esa indigencia espiritual que todos deberíamos experimentar, todos deberíamos experimentar, será saciada en el reino de los cielos, como dicen las bienaventuranzas. Además, la misión de Cristo en cuanto enviado del Padre, en cuanto ungido para la misión a partir de su bautismo, y la misión de cada uno de nosotros, repito, de toda la iglesia, es la de dar vista a los ciegos, como dice Isaías, la ceguera sobre todo espiritual, que es consecuencia de la falta de fe, porque cuando falta la fe, falta la luz. La fe es luz para las almas, luz para el mundo, luz que nos muestra el camino que nos lleva a la salvación. Cuando falta la fe, por instrucción académica que haya o enciclopédica, si falta la fe, habrá ignorancia, habrá oscuridad. Por ilustración racional que haya, si falta la fe, habrá tinieblas, porque la sola razón, la sola luz racional, aunque sea importante, es insuficiente y es tenue en comparación con la luz que proporciona Dios, el sol, Cristo, a través de nuestra vida de fe. Con lo cual, un gran servicio para que el mundo tenga luz es ayudar a que la gente tenga fe y de esa manera logren ver y dar vista a los ciegos, sacarlos de la luz, perdón, de las tinieblas, de la ignorancia en materia religiosa, ayudar a la conversión, sacarlos del pecado con nuestra predicación, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestra oración por los demás. Y también dice Jesús que su misión, aquella que anunció el profeta Isaías, es la de dar libertad a los oprimidos, libertad, liberación a los cautivos, y aquí hace referencia también en sentido espiritual a la principal de las esclavitudes o de las opresiones o cautiverios que los hombres sufrimos, que es el cautiverio espiritual, la opresión espiritual a causa de nuestros pecados. Cristo ha venido a liberarnos de estos, del pecado original y de los pecados personales, cosa que hace de modo habitual, ordinario, y de modo muy particular en el sacramento del perdón, de la reconciliación o de la confesión. El gran mal de los hombres, de la humanidad, es justamente este, el pecado, en sus diversas manifestaciones, llámese lujuria, avaricia, orgullo, vanidad, asedia, soberbia, ira y todas sus ramificaciones. Este es el gran mal de los hombres, el pecado. Hay mucha gente que uno la escucha hablar, incluso cristianos, incluso gente católica, incluso gente de misa, que parecería ser que el peor de los males no es el pecado o el mal espiritual, sino el mal económico. Porque muchos siempre hablan como que la gran opresión es la económica, que solucionados los problemas económicos o los problemas de trabajo, todo el mundo será feliz, todos estaremos contentos, basta con que la gente tenga plata en el bolsillo para que todos seamos felices. Y la verdad que no es así. No porque la plata sea mala, no porque tener dinero sea algo malo o algo antievangélico, menos aún el trabajo, el cual es tan importante porque dignifica al hombre, pero el gran problema no es la falta de dinero, es la falta de Dios, o sea, es la falta de esta luz, de la fe. Es una visión materialista, cuando no marxista, esta de pensar ingenuamente que habiendo mucho trabajo o habiendo más plata en la calle, en las familias, en el bolsillo de cada uno, habrá más felicidad. Eso es falso. Es Dios, y si falta Dios, falta todo, porque Dios es el absoluto, Dios es el todo. Otros creen que el gran mal del hombre occidental en los tiempos actuales es el estrés. Y hasta incluso hay terapias para quitarse el estrés, para aliviarse del estrés. Parecería ser como que si no hay estrés, todos estamos mejor, todos estamos más felices, contentos, podremos tener buena calidad de vida, cuando en realidad el gran problema del hombre occidental no es el estrés, ni tampoco la ansiedad o la aceleración, sino aquello que lo genera. En todo caso, el estrés es una expresión o un síntoma de una causa más profunda. Y esa causa más profunda suele ser el pecado. Es decir, el orgullo, la soberbia, nuestro afán por estar en todo, nuestro afán por cumplir con todo, por creernos un poco Dios, la falta de perdón en nosotros porque no pedimos perdón ni a Dios ni a los demás, porque a veces también nos cuesta perdonar a los que nos han ofendido. Esa aceleración en la cual vivimos, que suele ser una expresión, una manifestación de nuestros pecados, de querer abarcarlo todo como si fuéramos Dios, la falta de humildad, bueno, todo eso genera desórdenes psicológicos, pero que no son el problema es más profundo, el problema es el pecado. Cristo ha venido a liberarnos, no del estrés. En el Evangelio no se habla del estrés, no es importante el estrés. En el Evangelio se habla del pecado, el cual genera grandes desórdenes en la vida espiritual, en la vida psicológica o psíquica, en la vida social, en la vida de la iglesia, el pecado. Con lo cual Cristo será liberador de cada uno de nosotros en la medida en que reconozcamos nuestros pecados, nuestros malos hábitos, nuestras malas decisiones, en la medida en que nos dejemos perdonar por Él, en que también aprendamos a perdonar, así sí, de esa manera el Señor podrá liberarnos de aquello que nos oprime. Con lo cual, menos terapias para aliviarse del estrés y más oración, más sacramento, más Eucaristía, más confesionario, y verán cómo empezaremos a experimentar la paz de Dios, su redención. Que tengan un buen domingo, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.